Bienvenidos, hola, a este episodio de Poco Común, este podcast que pretende ser de corta duración, pero que en esta emisión se me hace que va a tardar un poquito más. Yo soy Soser Z y les doy la bienvenida al episodio 167 de Poco Común, y con un tema de anime, y aprovechando que este lo estoy grabando ya prácticamente terminando el año 2021, pues voy a hacer un recuento. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Y bueno, en este episodio pues hablaré de anime y hablaré específicamente de las que yo considero las mejores series de anime de este año, de 2021. Será un recuento de eso, pero también para complementar, voy a mencionar algunas de las que a mi parecer fueron las series de anime más populares del 2021. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando me refiero a series de anime que son populares, por lo regular son series que a la mayoría del público que consume anime le gustaron y que no necesariamente coinciden con lo que a mí me gustó o con lo que yo considero bueno. De hecho, tiendo a ser un tanto exigente, payaso, en cuanto a las series de anime, porque hay muchas series de anime que tienden a ser populares y que a mí simplemente no me interesa, no me gusta, no me convencen. Además de que, pues, a final de cuentas, también tiene que ver con mi diferencia demográfica en cuanto al tipo de audiencia que soy. Que de entrada, pues, no soy un adolescente como a la mayoría del público que está dirigida la mayoría de estas series de anime, sino que yo soy un adulto que pues tiene ciertas diferencias en sus gustos y que también pues tiene que ver con mi forma de pensar, que obviamente ya hay ciertas cosas que ya dejando de ser adolescente, pues ya no me interesan o al menos ya no me gustan igual. Y también tiene que ver con los años que tengo de ver anime, que pues esto cambia mucho tu perspectiva de cómo, de qué tipo de series de anime, de cómo percibes muchas series de anime, muchos géneros de anime, sobre todo porque ya al haber visto tantas series de anime, pues uno como que ya está acostumbrado a ciertos clichés, estereotipos, tipos de historia, elementos que pues son muy usados, muy reciclados en las series de anime y que pues ya al haber visto tantas series como que ya hay ciertas cosas que ya te sabes que si las vuelves a ver, por ejemplo, series que nuevamente viste hace 10, 20 años y que se pueden parecer a una que saquen recientemente y que simplemente están reciclando ciertas ideas y ciertas fórmulas para hacer series recientes. Entonces, como que ya muchas cosas que uno ha visto con anterioridad, pues ya no, a uno no le sorprende, no le llama la atención y pues se pone un tanto más crítico con todo ese tipo de series. Bueno, esta nada más es como una introducción y una explicación de por qué mis gustos pueden ser diferentes a los de la gran mayoría de gente que ve anime. Pero al menos, pues esto también me da más perspectiva para reconocer muchas series que, pues, entregan algo bueno y diferente, que teniendo cierto punto de comparación, puedo hablar, pues, desde otra perspectiva de muchas series y no dejarme tan apantallar o sorprender por series que pues superficialmente pueden llamar la atención, pueden ser llamativas, pero que a la larga la verdad es que no son tan buenas o no presentan nada extraordinario que no se haya visto antes o que no sea tan bueno como hemos visto a lo mejor en algunas series que existieron con anterioridad. Y bueno, empecemos entonces con las series que yo considero que fueron populares en el 2021. Empezando con Mushoku Tensei, Isekai y Tara Honki Das, que lo traducen como Jobless Reincarnation, que sería como reencarnación del desempleado. Es esa serie donde pues un tipo que pues sufrió mucho en su vida anterior. Es una serie de temática isekai. Pues es un tipo que sufrió. No, espérame. A ver. Dije que Jitsushi. No. Permítame. Perdón. Sí. Mushoku Tensei. Sí, cierto. No sé por qué confundí o qué onda, pero bueno, el chiste es que esta serie el protagonista pues fue un tipo que sufrió de bullying en su vida anterior como estudiante de preparatoria y pues de alguna manera esto le afectó mucho y pues prácticamente se deprimió y pues abandonó su vida. No terminó sus estudios y se encerró en su cuarto. Y cuando más o menos trató de salir, pues tuvo este desafortunado accidente. Y que también tiene que ver con que, bueno, no es que trató de salir, es que más bien lo corrieron de su casa y pues tuvo este accidente que murió y reencarnó. La ventaja que le dio la reencarnación es que, pues, como muchas de estas series, se empezó, reinició su vida desde que era un bebé, siendo hijo de dos, pues, de una pareja de aventureros que, pues, son bastante hábiles, un guerrero y una hechicera, y que este protagonista además tiene la, pues, por un lado, pues tiene todavía este como que complejo que tenía, pues de haber sido marginado socialmente. Y pues también tiene el defecto de que es un pervertido, la verdad. Desde bien pequeño, como muchas series isekai, pues mantiene sus recuerdos del pasado. Y pues desde bien pequeño, pues siempre anda metiéndose en situaciones ahí, pues pervertidas, ahí espiando a las chicas, robándose la ropa interior, cosas la verdad no contribuyen con la historia, pero pues le da cierta dimensionalidad al personaje porque pues lo presenta como un personaje falible. Y pues resumiendo su historia, se trata de, pues vemos la evolución de este personaje, que se vuelve pues muy hábil para la magia, puede realizar hechizos con mucha más facilidad que la mayoría de la gente y además aprovecha pues los libros de magia que tiene su madre y también viendo su potencial, pues sus padres contratan a una tutora de magia que pues despierta su potencial en cuanto a magia. Y aparte su padre pues lo entrena también para ser espadachín, para pelear como guerrero, aunque no es la verdad muy extraordinario en ese aspecto. Y eventualmente pues termina trabajando para proteger a la hija de un del noble del pueblo y eventualmente termina involucrado en una gran aventura lejos de pues de su pueblo natal y donde pues tiene que enfrentar mucho de sus frustraciones de personalidad porque a final de cuentas trae sus traumas y complejos de su vida pasada y además que por el aspecto sobrenatural pues vemos también un personaje que le llaman el hombre Dios. Que pues le da una explicación de cómo funciona el mundo. También pues es el que lo recibe y que lo manda a reencarnar. Y el que de alguna manera le divierte ver el desarrollo de este personaje en este mundo. Y también muchas veces interviene dándole como pistas para, pues para que salga adelante el protagonista. Y pues esta serie tiene un buen desarrollo de personajes y pues buen también desarrollo del mundo y donde a diferencia de muchas series isekai genéricas, pues esta serie pues nos presenta pues una perspectiva más realista, más creíble de su mundo, donde el protagonista, a pesar de que es poderoso en cuanto a magia, pues no es omnipotente y pues es falible y además pues siempre está expuesto a ser superado, a ser derrotado, entonces pues nunca está completamente en ventaja contra sus enemigos, siempre tiene ciertas limitaciones como personaje, es algo interesante de esta serie. Pues he visto que a mucha gente le gustó esta serie, a mí también me gustó. No la considero de las mejores, pero es buena serie. Y ya a final de este año, pues se terminó la segunda temporada. Pero que a final de cuentas no cierra la historia, porque avanza muy lento esta serie y tiene un desarrollo del mundo bastante amplio. Entonces, pues se presta esa serie para que se extienda por más temporadas. Y pues es una de las series que resultó ser muy popular. Siguiente serie que fue popular es la de Tokyo Revengers. Esta serie que está pues ubicada en la actualidad, donde pues el protagonista pues se vio involucrado en su adolescencia con pandillas en Tokio, porque pues con su grupo de amigos se la dieron de muy pandilleros, de muy malosos, pero al querer involucrarse en todo esto, pues terminaron topándose con pandilleros de veras malandros que se aprovecharon de ellos, los humillaron y prácticamente pues destruyeron sus vidas al estar involucrados con estos pandilleros que se aprovecharon de ellos. Entonces vemos que este protagonista pues ya en el presente vive una vida pues miserable, donde tuvo que huir y donde pues se arrepiente de muchas cosas del pasado y perdió conexión con todos sus amigos e incluso con su novia. Entonces, pues vemos cómo este personaje pues humillado, decaído y que pues no se valora como persona, se da cuenta de que por un lado un grupo de pandilleros en las noticias dicen que por una riña o algo así terminan pues teniendo un altercado en el que mueren varias personas, incluyendo la novia, su antigua novia. Pues esto le causa pues una gran pues preocupación. Entonces, más adelante, alguna persona misteriosa lo empuja a las vías del tren, en el metro, en el tren de uno de los trenes que corren por Tokio, y este incidente desencadena que el protagonista, viéndose pues en peligro de morir, viaje en el tiempo y pues despierte como él mismo, como adolescente, cuando justo antes de que se involucrara con todos los pandilleros. Entonces esto le da la oportunidad de corregir su vida, de proteger a su novia y pues de prevenir los incidentes que pues se desencadenan en todos los problemas que tiene en el futuro y sobre todo pues la muerte de su novia. Entonces pues se involucra con los pandilleros, pero de alguna manera tiene que lidiar con ellos, ya sea peleando o previniendo algunos incidentes. Y aquí pues esta serie pues como que va en un círculo vicioso donde el protagonista va corrigiendo ciertos incidentes del pasado y regresa al presente para ver las consecuencias de sus acciones, que cómo cambiaron el presente, y dependiendo de cómo está la situación, porque no termina resolviendo a la primera las cosas, pues regresa al pasado, ya que resulta que el hermano de su novia, el hermano menos de su novia, pues tiene la capacidad de que al tocarlo, lo puede mandar de nuevo al pasado. No exactamente en el mismo momento, sino en diferentes momentos en el tiempo, como que recorriéndose el tiempo conforme pasa el tiempo también en el presente. Y pues este es un ciclo donde pues tiene que estar enfrentando constantemente pues los ya sea negociando, platicando o en los casos más extremos, pues involucrándose en las peleas entre pandillas, que pues es típico de estos ambientes de pandilleros. Una serie que precisamente por la temática, por el tipo de personajes, adolescentes, los conflictos que enfrentan, lo de las pandillas, lo de pues problemas con la novia y todo eso, pues yo siento que fue lo que enganchó a mucha gente, y pues temática de brincar en el tiempo para resolver los problemas. Es buena la idea, no es mala serie, pero la verdad es que lo que me cansó de esa serie, porque ya no continué viéndola, es que era un círculo vicioso esta serie, donde teníamos un conflicto, el personaje se veía, pues, y era completamente inseguro, cobarde, y no quería a la mera hora hacer nada, y como que le costaba trabajo tomar iniciativa para pues hacer lo que tenía que hacer, y lo hacía ya justo en el momento en el que pasaban las cosas, dejando a veces que pasaran ciertas cosas. Y pues si tratándose de pandillas, pues constantemente vemos que una y otra vez todo se resuelve a golpes, peleas callejeras, que la verdad es que esto pues ya a mí ya me cansaba, porque al final de cuentas trataban de hacer como que presentarlo como una causa noble el que muchos de los pandilleros pelearan, pero al final de cuentas no deja de ser pues violencia muchas veces sin sentido. Y pues yo siento que pues era una serie donde la verdad el protagonista por un lado cobarde, y los personas con las que trataba pues gente pues de lo peor, que también tenía que pues lidiando con ellos, era inevitable que terminara de problemas graves, y donde tomara malas decisiones. Y la verdad eso a la larga me cansaba, y que siempre terminaba cuando ya se veía que ya se había solucionado algo, siempre surgía algo más que indicaba que no todo estaba bien. Entonces, hijo, como que eso ya me cansaba la serie, y pues por eso la dejé de ver. Pero no por eso la considero mala serie, pero sí a mucha gente le gustó la temática de esta serie. Bueno, vamos a la siguiente serie popular, que considero que fue popular, Ichiranai de Nagatoro-san. Esta serie de comedia romántica, que es muy parecida a la de Takagi y a la de ¿cuál otra había? La de, ay, se me fue el nombre de la otra chica, pero donde pues es la, ya habíamos visto otras dos series como Takagi, precisamente de esta dinámica donde la chica pues nuevamente pues hace bromas o juega mucho con la dinámica de con otro chico, y pues de alguna manera juega con sus sentimientos y con sus reacciones, y donde pues a la larga se empieza a desarrollar una relación romántica. En este caso, el aproximamiento de esta serie pues es un poco más, bueno, en primera los personajes son adolescentes en la preparatoria, a diferencia de Takagi, que eran de secundaria, o de Usaki, ya me acordé, que son universitarios. En este caso, Nagatoro, pues son estudiantes de preparatoria, y Nagatoro, como suele convivir con estas gal, con estas chicas pues que les gusta pues a relegarse mucho, y si está constantemente buscando chicos para salir, pues aunque ella es diferente a sus amigas, pues tiende a ser a veces a tomar giros un poco más ecchi, más pervertido la historia en algunos puntos, a diferencia de las otras dos series, que aunque sobre todo con Usagi pudieron haber momentos ecchi, pues no eran tan como que obvios o tan provocados como con Nagatoro, que era más como que sí más intencional las situaciones ecchi. Y donde pues Nagatoro la verdad es muchas veces pues casi raya en el bullying, las burlas que le hace al chico que tras del que anda, que aunque a final de cuentas pues igualmente le preocupa y le interesa a este chico con el que constantemente está haciéndole burlas y todo eso, y con el que está haciéndole bromas, pues a veces Nagatoro-san, pues sí sí es un poco, se pasa de la raya con este chico en muchas situaciones, pero pues es otro aproximamiento a esta fórmula. Entonces, con esta fórmula que pues ha pegado y con un elemento mucho más ecchi, pues como que sí resultó bastante popular esta serie. Y pues muchos desearon que haya una continuación, una siguiente temporada, que muy probablemente sí la va a haber. Siguiente serie que fue muy popular en 2021 es Bieruko-chan. Esta serie pues conjunta dos cosas que son muy populares en el público en general, no solo del público de anime, sino del público en general, que es historias de horror y sexo. ¿Por qué? Porque en el primer episodio te lo pone bien claro, que esta serie tiene mucho fanservice. Cuando presentan en el primer episodio a las chicas protagonistas, pues las ponen en situaciones donde pues hay mucho fanservice. Las ponen en tomas desde abajo, desde ciertos lados que le dan cierto acercamiento a los cuerpos de las chicas protagonistas. Entonces, pues ahí se ve claro que a lo largo de la serie veremos algo de fanservice, aunque eventualmente también desarrollan algo de una historia interesante. Y donde, pues lo interesante es que la protagonista Miruko pues tiene la capacidad de que puede ver fantasmas, espectros, incluso espíritus sobrenaturales que pues están conviviendo y rondando a la gente. Y esto quiere decir que pues luego ve cada criatura y fantasma pues monstruoso que pues le causa mucho miedo, mucha la aterran mucho, y que pues estos si se dan cuenta de que los pueden ver pues llegan a interactuar con las personas y pueden pues atacar. Entonces pues Mieruko, mucho de su estrategia es pues evadirlos o fingir que no los ve para que pues no le presten atención y no la vayan a atacar, y pues hacer todo lo posible para evadirlos. Entonces eso prácticamente trata la serie, y es acompañada de una amiga que a la larga veremos que, bueno, su amiga obviamente ella no puede ver ningún fantasma, entonces no se da cuenta de lo que está pasando o de lo que está viendo Miruko. Sin embargo, a la larga veremos que su amiga pues tiene cierta capacidad sobrenatural de la que ella no está consciente, y que va a terminar muchas veces ayudando a la protagonista. Aparte de que después conocerá a otra chica que pues también tiene la capacidad de ver a algunos de los fantasmas, no a todos. Entonces, a pesar de que puede ver algunas de las cosas que ve Mieruko, no ve todo el tipo de cosas que en su totalidad que ve Mieruko. Y pues muchos incidentes y muchas historias con personajes que involucran a estos espectros, a estos espíritus malignos y alguno que otro, pues simplemente incidental. Y pues cómo lidia con ellos. Y a veces las situaciones que se dan con estos espíritus la ayudan también muchas veces para evadir ciertos peligros con ciertas personas que muchas veces generan o atraen la infortunio o la ira de estos espíritus. Entonces pues esto también a veces Mieruko ayuda a muchas personas o también se logra proteger de algunas personas que pueden ser pues malignas en algún sentido. Entonces pues son muchas historias de terror mezclado con mucho fanservice. Entonces pues como dije son una mezcla de elementos que pues a mucho público le atrae y que la verdad esto lo hizo muy popular. Y esto me di cuenta que esta serie es muy popular porque empecé a ver cómo habría muchos grupos de fans de esta serie en diferentes espacios. Entonces pues esto obviamente me hizo ver cómo pues hubo mucha gente que le gustó esta serie. Y la verdad tiene buen desarrollo de historias a la larga. Tiene desarrollando un buen argumento de historia. Otra serie que fue muy popular, a lo mejor no tan conocida, porque no se le dio tanta promoción, es la de Heion Sedai no Hidaten Tachi. Esta serie donde pues existe, donde se centra más que nada en dos grupos de personajes. Los Hidaten, que son una especie de dioses en el mundo, y los demonios. Estos Hidaten que pues tienen implícita y por naturaleza la misión de pues enfrentar a los demonios y destruirlos. Entonces pues la historia empieza con una gran batalla, una gran guerra entre Hidaten y demonios, donde muchos de los Hidaten pues terminan desapareciendo para sellar a los demonios. Entonces pues solo uno de los Hidaten pues queda, que es el que pues en ese momento era el más débil, queda pues para cuidar del mundo y sobre todo para cuidar del sello en el que derrotaron a los demonios. A la larga pasan los años, muchos años, cientos de años, y pues por un lado la Hidaten original del principio de la historia pues se vuelve muy fuerte y surgen nuevos Hidaten a los que ella entrena, y algunos de ellos a pesar de que fueron entrenados pues no son tan fuertes como este primer Hidaten, pero tienen otras habilidades como que pues al convivir más de cerca con los humanos pues aprenden de su conocimiento y de su cultura y pueden y pues tienen la inteligencia suficiente para interactuar con los humanos y obtener información e incluso manipularlos. Entonces pues vemos que surgen pues una especie de imperio que está haciéndole la guerra a varias naciones y invadiéndolas y destruyéndolas, haciéndole la guerra a final de cuentas. Pero conforme se va desarrollando la historia descubrimos que esta nación es dirigida por un grupo de demonios, pero un nuevo tipo de demonios que pues se engendraron con la mezcla de de demonios y humanos. Entonces tienen características diferentes y nuevas. Ya no tienen muchos de ellos la apariencia monstruosa, sino una apariencia más humana y cierta inteligencia. Entonces, pues es este conflicto donde pues hay mucha acción, mucho combate muy fuerte, muy violento, algo de comedia y también mucho intriga, mucho suspenso, porque también hay cierto manejo como de estrategias de cómo algunos manipulan las cosas o descubren ciertas cosas o hacen cierto trabajo de espionaje para saber las capacidades de los otros, porque tanto los Hidaten pues no saben de la naturaleza de estos nuevos demonios, como los demonios pues ellos crecieron sin conocer a los Hidaten. Entonces pues también es un poco de descubrimiento de ambos bandos y pues este conflicto donde de vez en cuando se dan combates físicos, pero también pues hay mucha contraespionaje entre estos dos grupos para pues así que para engañarse, manipularse y pues tener la ventaja en este conflicto entre Hidaten y demonios. Una serie bastante interesante, bastante divertida y que de veras tiene un final que te deja así como que, ah, ¿qué va a pasar después? Así te quedan bien, te dejan bien en ascuas, esperando la continuación. Una serie que pues todos los que la vimos creo que nos gustó. Y esta serie en específico yo consideraría que coincide en que tanto la considero una de las mejores series del año como también una serie popular. Entonces esta serie coincide en ambos casos. Y pues pues esta es tanto mi recomendación como también mi reconocimiento de que fue una serie popular. Y bueno, vamos ahora a las series que considero las mejores del año por diferentes razones. Empecemos con la de Odd Taxi. Odd Taxi, esta serie donde pues empezamos a ver la historia desde la perspectiva de un taxista, pues un taxista promedio, pero donde todos los personajes pues tienen apariencia de animales, incluyendo el taxista que tiene apariencia de morsa. Y pues donde este taxista pues es un taxista común y corriente, pero que termina pues enredado en diferentes situaciones, donde pues hay ciertos de trabajo detectivesco y crímenes y engaños y todo eso. Por un lado, ciertos mafiosos que están involucrados con una banda de idols y que pues terminan enredándose también en un caso del asesinato de una idol, y donde también se habla de una chica desaparecida. Y también un tipo que pierde la cabeza porque se obsesiona por un juego de celular y por objetos coleccionables, que siempre fue pues un chico marginado, pero que se obsesionó con los coleccionables y que pues al perder la cabeza con el tiempo pues se vuelve pues también gana cierta aversión por la gente y especialmente por cierto incidente también pues busca venganza con este taxista. Entonces hay un enredo ahí de historias de diferentes personajes donde pues la historia está bastante bien narrada y donde te cuentan la historia desde la perspectiva de todos los personajes que aparecen en la serie y la relevancia que tiene cada una de las historias en la serie para la trama general y principal de la historia, y donde todo converge en ciertos incidentes que pues cada uno pues trae cierto secreto y cierto misterio dentro de su historia. Y pues estos misterios y estos secretos de cada personaje, pues van a hacer más rica la historia y van a darte, agregar mucha dimensionalidad a la historia en cuanto al desarrollo de esta y la explicación de por qué suceden las cosas y cómo mucho tiene que ver lo que pasó en cierto punto de la historia y cómo cada historia de cada personaje está interconectada y tiene consecuencia lo que cada quien hace y dice dentro de esta historia. Una historia bastante compleja e interesante y que a pesar de que los personajes tienen apariencia de animales, también esto tiene cierta justificación y cierta explicación a lo largo de la serie, que de hecho te dan pistas desde el principio de la serie, que tiene que ver con la apariencia de animales de los personajes y que se resuelve al final de la historia, que la verdad es un punto también muy interesante y muy importante de la historia que tratan ya hacia el final de la serie. Muy buena serie que hasta de principio hasta el fin te va a tener enganchado y siempre vas a estar esperando. ¿Y ahora qué va a pasar con este y con este y con este? O sea, la historia de todos los personajes te va a terminar interesando. Esto se trata de Otaxi. Otra serie de las mejores del 2021 sería la de Back Arrow. Esta serie de mechas, donde pues es la clásica historia de mechas, donde en este caso el protagonista, el que termina apodando Back Arrow, pues en este mundo donde pues es un mundo encerrado alrededor de una muralla, o sea, la gente vive dentro, encerrados en una muralla y no pueden salir de ese mundo. Y donde pues conviven dos naciones, bueno, tres naciones, pero en sí dos principales naciones, una de temática china y la otra de temática como europea, occidental. Y donde pues estas naciones están en un estira y afloje y en un situación de conflicto, pero no de guerra completamente abierta, pero que pues desencadena ya el conflicto abierto, la aparición del protagonista, Back Arrow, que pues en este mundo resulta que caen desde el cielo unas cápsulas con tecnología que pues no saben su origen los habitantes de este mundo, pero que han aprovechado esta tecnología para tanto para su comodidad como también como armas de guerra, ya que pues entre estas cápsulas aparecen unas especie de brazaletes que se ponen en el brazo y que con la fuerza de su convicción de cada persona pueden invocar a un tipo de mecha en específico dependiendo de la convicción que tenga cada persona. Entonces, pues mucha de esta guerra es entre mechas que invocan con estos brazaletes y que toman la forma dependiendo de la personalidad del personaje y de su convicción. Entonces, vamos a ver mechas de todos estilos, así sabores y colores. Muchos diseños muy creativos, muy llamativos, que es lo que me fascinó esta serie. El diseño de mechas está muy bueno. La verdad me gustaría tener figuras de los mechas de esta serie. Y donde pues veremos la aventura de protagonista Back Arrow junto con un grupo de gente que vivía en un pueblo donde él cayó en una de estas cápsulas y donde pues debido a que él llegó ahí pues este pueblo terminó destruido en un conflicto y pues a partir de entonces pues se propone tanto proteger a esta gente pero también buscar salir de ese mundo porque a final de cuentas la gente de este mundo pues ya está acostumbrada a vivir dentro de estas murallas y se les considera la mayoría de ellos como una locura y una herejía el que alguien diga que pretende salir por las murallas. Y a lo largo de la historia veremos que estas murallas pues están protegidas por cierta tecnología y por cierto poder pues extraordinario que impide que nadie salga de ese mundo. Y que también de alguna manera tiene que ver con el control que se ejerce de como si fuera una especie de Dios sobre ese mundo. Entonces, pues descubriremos los secretos de este mundo y pues las guerras que hay entre estas naciones y la sobrevivencia, a final de cuentas, al final de la historia de ese mundo, Lingalín, ya me acordé que se llama. Y donde pues el rol principal lo va a jugar pues Bakaru, siendo el que controla mejor un mecha, a pesar de no tener una voluntad como los demás, pero sin embargo que tiene, pues es un mecha que se puede transformar y convertir a voluntad de Bakaru, dependiendo de las circunstancias. Entonces es una serie bastante divertida y sobre todo que al final de cada episodio siempre te deja saben cómo desarrollar la historia para que siempre al final de cada episodio te quedes como que esperando y ahora qué va a pasar y ahora qué va a pasar. O sea, siempre al final de cada episodio te ponían en algún punto de la historia donde pues esperabas o te quedabas en ascuas esperando ver qué iba a pasar al siguiente episodio. Entonces es una serie que te engancha muy, muy fácilmente. Y por lo cual recomiendo mucho. Y a lo mejor el final, como que se siente un tanto incompleto, pero es un final satisfactorio para la serie. Siguiente serie que recomiendo, que es de las mejores de 2021, es la de Shadows House. Esta serie trata sobre pues un grupo, pues una mansión donde viven un tipo de personas a las que le llaman Shadows, que resulta que son personas que al parecer están constituidas de ceniza y que tienen apariencia como si fueran de sombras, pero sombras de tridimensionales, más que nada porque pues están constituidos de ceniza. Y pues estas personas de ceniza, pues son los que dirigen la mansión y los, pues así que los amos de esta mansión, que son servidos por a los que le llaman Living Dolls, que a final de cuentas son humanos normales, pero que cuando los vemos son como, se ven como si fuera una versión réplica de estas sombras de los de estas personas de ceniza. Entonces, pues cada persona de ceniza tiene su versión en humano. Entonces, pues veremos primera, pues cómo se da esta relación de sirvientes de los humanos, de estas personas de ceniza, a las que llaman Shadow. Y pues que la finalidad de estos humanos es servir a sus sombras, a su shadow, siendo como su cara de estas personas que pues al ser de cenizas pues no tienen cara. Entonces estos humanos, pues van a ser la cara y la representación de las sombras. Y pues aquí veremos que hay como que un padre o un abuelo que dirige esta mansión y que pone las reglas y pues resuelve los conflictos. Pero a final de cuentas las sombras tienen jerarquías donde pues solo un círculo exclusivo puede convivir con el padre y los demás sombras pues viven en diferentes jerarquías inferiores dependiendo de sus logros o de pues qué tan destacados se convierten en personajes según, de acuerdo al criterio del padre de esta mansión. Entonces, pues vemos la historia desde la perspectiva de una sombra que pues tiene como su sirviente a una chica, a la que bautizan como Lilico, y pues esta sombra, a diferencia de las otras sombras, pues busca proteger a su sirviente, a su chica, y darle libertad para que tome voluntad propia, a diferencia de las otras sombras que someten a su humano sirviente, a su living doll, para que pues se limite a obedecer y evitarlo como sombra. Entonces, pues veremos también este conflicto de intereses entre sombras, y sobre todo desde la perspectiva de estas sombras, que pues son de unos niños que pues apenas empiezan su aprendizaje y su evolución como sombras, al igual de los niños sirvientes, que también pues van a aprender a vivir en esta mansión. Y donde pues lo interesante de esta serie es primero esta historia de cómo pues van a esforzarse y trabajar para subir en el escalafón, tanto la sombra como el niño que con la acompaña. Y también pues poco a poco iremos descubriendo, no completamente, pero sí muchos secretos de esta mansión de sombras, esta misteriosa mansión de sombras, donde pues las cenizas que constituyen estas sombras les dan ciertos poderes especiales a las propias sombras, que las pueden usar en a su ventaja, a su conveniencia. Entonces, pues es una serie sobre todo de misterio, donde pues lo interesante es conocer esta mansión, los secretos de esta mansión, y pues la construcción de este mundo, donde pues este grupo de o sí, este grupo de niños fue seleccionado para ser sirvientes de estas sombras. ¿Y cuál es la relación de esta mansión de las sombras con los humanos? Porque también vamos a ver uno que otro episodio donde nos muestran cómo se relacionan estas sombras con un pueblo cercano de humanos. Entonces, pues es algo interesante y misterioso de esta serie, que la verdad te va a dejar muy interesado el desarrollo de esta historia por este misterio que trae detrás la mansión de las sombras, la Shadows House. He de mencionar o he de aclarar que pues en este caso de este podcast estoy haciendo solo un conteo de 5 series tanto de las populares como de las mejores. Así que continuemos. La siguiente serie que considero que es de las mejores de 2021 es la de que de hecho todavía no termina, es la de Blue Period. Esta serie es muy peculiar, es una serie sobre arte, principalmente sobre pintura, de un chico de preparatoria que pues simplemente él cumplía con llevar buenas calificaciones, con ser cumplido, con ser una buena persona, pero no tenía ninguna meta en la vida. Entonces, de repente, pues así que sufre con una especie de epifanía, donde pues en una parranda con sus amigos, pues se ve pues en una mañana, en una parte de Tokio, en una escena que lo termina fascinando, donde pues siente esta fascinación por el ambiente que percibe en esa mañana, en ese lugar donde está, y donde dice: ah, esta escena como que tiene un color azul muy peculiar. Y tiene tanto esta fascinación por esta escena que quiere representarla dibujarla. Entonces, pues se acerca al club de arte de su escuela y pues aprende de ellos a hacer arte y así a hacer su primera pintura sobre esa escena que le fascinó. Y a partir de entonces, pues veremos cómo esta persona, que pues es una persona que sin objetivos y sin metas en un principio, pues se va a empezar a interesar y a desarrollar como artista. Primero al conocer pues el trabajo y las obras que hacen en el club de arte y cómo pues el mundo del arte pues va más allá de lo que él podía haberse imaginado y saca mucho de lo que pues él trae dentro de su espíritu y de alguna manera se termina cada vez interesando más en crear más cosas, en expresar más cosas y va aprendiendo pues en la marcha muchas técnicas, formatos, estilos de pintura, de arte gráfico principalmente porque él específicamente se va a dedicar a dibujar y a pintar. Entonces es lo que se centra esta historia y eventualmente pues va a cambiar su meta pues a convertirse en un artista y para tal objetivo, para tal meta pues decide tomar el examen de admisión para una escuela de artes. Una escuela de artes que pues el examen es muy competido y por lo tanto va a necesitar prepararse a conciencia para pues de entrada para nivelarse con sus otros compañeros que pues ellos la gran mayoría pues llevan años de experiencia y de práctica pues ejerciendo el arte y pues él como un novato, como un neófito, pues todo para él va a ser novedoso y pues también va a ser pues difícil porque pues va a considerar en la mayoría de los casos que los demás a su alrededor son gente talentosa, con habilidad ya desarrollada y que él pues él está muy detrás de todo, muy debajo de todos ellos y que pues tiene que esforzarse el doble para poder estar al nivel de todos los demás. Y pues a través de sus ojos aprenderemos sobre el mundo del arte, de la ilustración, de la pintura, algo que resulta muy fascinante y que pues aprenderemos muchos aspectos, tanto técnicos como también pues espirituales que tienen que desarrollar los artistas que se dedican a la pintura. Entonces va a ser una serie muy fascinante, muy interesante. Y que pues la verdad es que terminas clavándote en la historia de este personaje. Esta serie es de estas series que sacaron en Netflix, exclusivas para Netflix. Entonces, lo interesante es que siendo anime, pues de alguna manera la historia está basada en un manga. Y está escrita obviamente por japoneses, pero lo que se me hizo curioso es que, como sabemos, Netflix siempre mete temas de inclusión en sus historias, de que mete a un personaje gay, o un personaje bisexual, o un personaje transexual, ve tú a saber, pero el chiste es que metas a la fuerza un personaje o un tema que les dé relevancia a este tipo de personajes. Y muchas veces echan a perder muchas historias al forzar personajes de estos y a darle relevancia a estos personajes cuando la verdad es que no tienen ningún impacto o relevancia a estos personajes o el tema de su sexualidad no tiene relevancia para la historia. Y lo que me llamó la atención es que coincidentalmente esta serie metió un personaje que es pues gay y travesti, porque pues a pesar de que pues él no cambia su físico como tal, pero se deja pues se arregla como mujer y se viste como mujer y le gusta salir con chicos. Entonces, pues es un personaje gay que aparece en la historia, pero pues es un personaje que a final de cuentas tiene su peso y su relevancia en la propia historia y que no se siente forzado, sino que simplemente es uno de los tantos personajes que inciden en la vida del protagonista y que pues también pues enriquecen su vida y su desarrollo como artista. Es algo que me resultó fascinante, cómo los propios creadores de manga y de anime pues le pueden dar una lección a los occidentales de cómo no tienes que forzar en una historia la inclusión de este tipo de personajes que pueden estar incluidos con completa naturalidad y facilidad dentro de las historias y que pueden ser sus historias fascinantes y relevantes, pero que no necesita estar forzado, que simplemente es otro personaje más y que no está gritado a los cuatro vientos: ah, míreme, soy gay, soy importante por ser gay o por ser travesti, ¿no? O sea, es un personaje que simplemente sabemos de su naturaleza, de sus tendencias, de sus preferencias, y pues simplemente es un elemento más que puede definir al personaje, pero que no es el punto importante dentro de la historia y no lo hablan así como que ay, es el gran tema de la serie, sino es algo que agrega a la historia de la serie, así de simple. Se me hizo interesante eso. Digo, quise mencionarlo porque de esta serie pueden aprenderlo de Netflix, cómo escribir un personaje homosexual o transexual sin forzarlo tanto, sí, que se integre de forma natural. Pero bueno, a final de cuentas lo interesante de esta serie es este desarrollo del personaje y todo el conflicto interno, espiritual, emocional y técnico que tienen que enfrentar pues un artista en su desarrollo, en su crecimiento, en su aprendizaje, porque a final de cuentas el protagonista va a ir aprendiendo tanto de sus instructores, maestros, como de sus compañeros y amigos, de las experiencias de vida que va a tener con sus amigos y también de la forma de ver de la vida y de la forma de aproximarse al arte de los diferentes personajes. Va a aprender de todos ellos, pues su propia naturaleza, pues su propia perspectiva y su propio pues desarrollo e interpretación y creación de arte. Es algo que resulta fascinante de la serie de Blue Period. Siguiente serie. Sería la de Kageki Shoujo. Esta serie es bastante buena, bastante interesante, porque en un principio uno cuando presentan la historia uno piensa que va a ser la típica historia de idols, pero no es así. Esta es una serie más bien de drama, donde vemos la historia de un grupo de chicas que entra a una academia exclusiva de teatro, más que nada, de teatro musical, donde pues las van a instruir en el nivel de bachillerato, en el nivel de preparatoria, para convertirse pues en actrices y en cantantes. Esto porque esta academia en específico está ligada a un prestigioso compañía de teatro que presenta obras muy populares, donde pues todo el elenco de personajes que aparece está interpretado por puras mujeres, tanto personajes masculinos como femeninos, y en obras teatrales que son obras musicales, que pueden ser tanto obras nuevas o recientes como obras clásicas, y donde pues lo llamativo de estas obras es esta presentación muy llamativa, muy espectacular, de teatro musical, donde pues todo es muy colorido y muy llamativo, y donde pues tanto la presencia teatral, actoral de las participantes, como también su capacidad de canto, va a ser importante para pues poder ser consideradas para papeles importantes dentro de la compañía. Entonces, pues las chicas de la historia pues van a vivir esta vida como estudiantes, preparándose con el objetivo de pues de ser pues las divas, las actrices principales en la compañía de teatro. Entonces, lo interesante es que tanto vamos a ver el desarrollo de ellas como actrices y como cantantes, como también vamos a ver el drama interno que se vive tanto dentro de la escuela, como también la historia que traen detrás muchos de los personajes de esta serie, donde pues obviamente cada chica va a tener una historia detrás. La principal protagonista, una chica muy alta y esbelta, que tiene una capacidad de física extraordinaria, y también pues de interpretación, tiene un talento natural de interpretación, de actuación, que lo aprendió desde chica, pues al haberse vista involucrada con artistas de teatro kabuki, que de ellos aprendió. Entonces siempre vivió fascinada por el mundo del arte, del canto y de la actuación. Entonces, pero como recordaremos, en el teatro kabuki, el teatro kabuki es interpretado por puros hombres. Entonces, pues ella, al verse excluida de este mundo, pues busca como alternativa este teatro y esta academia, pues para desarrollar pues esta aspiración de ser una actriz y una cantante. Y pues vamos a ver, por un lado, esta protagonista pues un tanto inocente, noble, muy noble, que pues va a buscar siempre ayudar a los demás y ser amiga de todas las demás, pero que también va a enfrentar sus propios conflictos para pues desarrollarse como actriz y como cantante. Y donde aparte todo esto está aderezado por otra coprotagonista que pues trae conflictos bastante fuertes del pasado. Por un lado, que pues sale en una mala situación de un grupo de idols de la que pertenece y que se volvió famosa, pero que tuvo un conflicto con algún fan y por lo que fue excluida de ese grupo de idols, pero que a final de cuentas ganó mucha fama por ese grupo de idols, pero que también tiene una historia detrás pues muy traumática, donde pues desde muy pequeña pues abusaron de ella, abusaron sexualmente de ella, y pues también tiene ciertos traumas, ciertos conflictos que tiene que resolver a raíz de estos abusos que sufrió desde niña. Entonces, eso le agrega también cierta historia dramática e interesante. Y aparte, pues empatizaríamos también con muchos otros personajes en la historia, que aunque muchos de ellos en algunos momentos llegan a ser antagonistas, pues tienen a final de cuentas su explicación, su justificación, y vamos a entenderlas, y de alguna manera vamos a empatizar con muchos de los personajes. Y aunque pues obviamente no va a estar más interesado por las protagonistas de la historia que pues salgan adelante, de alguna manera también te va a interesar pues el destino de las otras chicas en la academia. Entonces es una historia bastante interesante esta de Kageki Shoujo. Y estas fueron las cinco series que considero las mejores de 2021. Sin embargo, he de incluir una que también como recomendación de mejor serie del 2021, pero que no la puedo incluir completamente porque esta serie todavía no termina, va apenas a la mitad de la temporada, porque esta empezó en la temporada de otoño 2021 y pues por lo que sé va a terminar hasta invierno de 2022, entonces pues todavía le falta mucho de historia a la serie, pero al menos lo que va de la historia va bastante bien. Es la serie de Osama Rankin. Esta serie pues cuenta la historia de un niño, de un príncipe, que todo lo cuentan desde una perspectiva como si fuera un cuento de hadas, con una historia así, una fábula, donde el niño protagonista es el príncipe Boji, pero es un príncipe pequeño y debilucho, pero que tiene aparte la peculiaridad de que es sordomudo. Entonces tiene esta limitación para comunicarse y pues esto le gana cierta discriminación y burla de mucha gente, sobre todo la gente del pueblo, que pues no le tienen respeto y se burlan de él. Pero en este mundo también existe precisamente el ranking de los reyes, el Osama Ranking, donde catalogan a los reyes, les dan cierto ranking, el primer lugar de los reyes, segundo, tercero y así. Entonces resulta que su padre de este príncipe, el príncipe Boji, pues es el, hasta el principio de la historia, pues es el rey número uno del mundo. Entonces, porque es un rey que es un rey gigante y con mucha fuerza, y que tiene pues mucha autoridad y que pues también es noble y pues muy respetado por su pueblo y por su corte. Entonces pues este rey, que en este momento de la historia, cuando empieza la historia, pues es un rey moribundo, y pues también nos veremos enfrentados a pues cuál va a ser el futuro de este príncipe, que pues es un debilucho y un menospreciado por todos, que puede ser el sucesor de este rey poderoso y que también tiene un hermano que rivaliza con él para ser el sucesor de este rey. Entonces pues este príncipe Boji pues va a estar preparándose en lo posible para ser fuerte, ser hábil en el combate, porque es una de las cualidades que califican para ser un mejor rey, y que pues se va a ver limitado, porque a final de cuentas, por mucho que se esfuerza este príncipe, pues no es fuerte. Es hábil, sí, puede esquivar golpes y todo, pero no es fuerte. Entonces en el enfrentamiento frente a frente, con espadas por ejemplo, siempre termina siendo derrotado. Entonces pues esto lo frustra mucho. Y pues al principio de la historia también conoce a una criatura extraña, negra, que se arrastra por el suelo y que pertenece a una raza de gente desde las sombras, que pues tradicionalmente por sus capacidades, por sus habilidades, pues han trabajado como asesinos. Entonces son gente, una raza de gente que ha sido perseguida precisamente por dedicarse a ser asesinos, pero que pues es una persona que pues fue orillado a ser lo que es por las circunstancias, porque es un ladrón, o sea, no se dedica a asesinar, sino más bien es un ladrón y un estafador, que pues se dedica a esto debido pues a que le ha ido muy mal en la vida y que pues es su único modo de vida que ha podido aprender. Entonces se topa con Boji, y cuando se topa con Boji, pues como con cualquier otra persona, y más siendo Boji tan noble y tan ingenuo en algunos momentos, pues le lo engaña y le pide sus ropas para venderlas y sus bienes, o sea, todo lo que trae. Entonces, pues Boji, de buena voluntad, pues le entrega todo lo que tiene. Dice, pues así como pensando, pues te voy a apoyar porque te veo en necesidad. Y pues en un principio esto nos da primero la impresión de que Boji pues es un tonto, un ingenuo, que se deja engañar y todo esto, pero no, todo esto tiene un trasfondo de que pues Boji a final de cuentas entiende a la gente y las circunstancias de las personas y pues es más, una persona mucho más noble de lo que creemos. Y Boji también tiene la peculiaridad de que él nunca se enoja, reclama o llora enfrente de los demás a pesar de las vicisitudes que enfrenta o de las humillaciones que enfrenta, sino siempre mantiene una sonrisa. Sin embargo, pues cuando está a solas y a escondidas, pues descubrimos que pues no es tan fuerte, no es tan tonto tampoco, sino que él también sufre y que pues se pone a llorar y de la frustración de que no puede ser fuerte y de cómo lo humillan. Entonces, esta historia, Osama Ranking, lo interesante es que mete muchos personajes que en un principio vamos a ver como el típico bueno, el típico malo, el típico personaje traicionero, el típico personaje manipulador o el típico rey noble, pero siempre nos va a dar sorpresas esta historia porque todos los personajes van a tener un trasfondo y van a ser más allá de lo que aparentan. Los personajes que vemos como malos no son malos completamente o tienen una razón justificada de ser malos. Los buenos no son tan buenos como los vemos, sino que también tienen cierta problemas, discriminan gente, atacan o se aprovechan de la gente, o tienen que servir a un propósito ruin o malo. Y a aquellos malos que se aprovechan de Boji, incluso también, pues tienen su razón de por qué actúan así. O sea, todo tiene dos caras en esta historia y es lo fascinante de esta historia, que nada de lo que ves en un principio es todo lo que aparenta, sino que conforme se va desarrollando la historia, vamos a ver un trasfondo de todos los personajes de la serie y vamos a ver pues una historia sobrenatural, de aventura, de desarrollo personal, donde pues obviamente vamos a ver sobre todo la travesía de Boji y este tipo de negro, este tipo con forma extraña, se van a hacer grandes amigos y se van a apoyar en su aventura. Este Boji para hacerse alguien más fuerte y pues lograr ser rey. Y pues los otros personajes, donde pues va a haber también intrigas, conspiraciones y demás cosas detrás de los reyes y de los reinos y de los personajes en esta historia, donde pues va a haber también elementos de magia, de caballería y todo eso. O sea, es una historia y un mundo bastante rico que es mucho más allá de lo que aparenta superficialmente. Tiene una profundidad de historia mucho más allá de lo que uno esperaría de esta serie. Entonces es una serie que la verdad pinta para ser una muy buena serie. Ya veremos a ver qué tal se continúa desarrollándose la historia y qué final tenemos de esta historia, pero hasta el momento que vamos a la mitad de la serie, pues no ha decepcionado. Es una serie bastante buena. Y bueno, ya nada más con esto, pues empiezo a cerrar este episodio. Ya nada más mencionar menciones honoríficas de los 2021. Por un lado, Tsukito Laikan o Tonosferatu. Esta serie es fascinante porque nos cuenta una versión fantástica de nuestro mundo, donde los protagonistas es una vampiro que es elegida en una nación que es una versión fantástica de una versión más bien ficticia de la Unión Soviética en los años 50 o 40, no, 50 o 60 más o menos, y pues en este inicios de la carrera espacial, pero donde en este caso en vez de estar compitiendo la Unión Soviética, bueno, la nación que es equivalente a la Unión Soviética en esta realidad, está compitiendo contra los británicos y pues vemos esta vampiro que es preparada y entrenada por otro cosmonauta, pues para ser la primera cosmonauta pues en viajar al espacio, porque en ese punto de la historia pues es cuando todavía apenas han enviado animales al espacio. Entonces, pues veremos todo. Primero, como que esta carrera por llegar al espacio, pero desde la perspectiva de una de Rusia, de la Unión Soviética, algo que muchas veces no se cuenta mucho, cómo eran las cosas en esa realidad. Bueno, aunque obviamente esta es una versión ficticia, pero como que sí está muy basado en cómo realmente sucedía el desarrollo espacial en la Unión Soviética, y pues mucho de la tecnología que realmente existió para los viajes espaciales en un principio, y pues estos entrenamientos. Y también veremos una historia un poco romántica entre la chica vampiro y el protagonista de esta serie. Entonces, va a ser una serie de drama y de romance y un poco de aventura. Entonces, la verdad es una serie fascinante por todo este contexto que involucra esta historia. Bueno, ya había mencionado la Heihachi no Ida Tenkaichi, que se me hace también buena. Otra que considero bastante buena de este año es la de Cestus de Roman Fighter, que pues prácticamente es como una especie de Ashita no Joe o Hajime no Ippo en tiempos de Roma antigua, donde en vez de tener boxeadores en la actualidad, o como en el Megalobox, tener boxeadores en el futuro, ahora tenemos un boxeador en tiempos de la Roma antigua, pues compitiendo en el deporte del pancracio, y donde pues vemos cómo se entrena el protagonista, este Cestus, pues para ser uno de los mejores peleadores de pancracio, porque a final de cuentas va a ser combate con estilos libres, y donde el protagonista va a desarrollar en específico este estilo de combate a puños, con puro puño, y donde pues va a desarrollar su técnica. Va a enfrentar pues estos entrenamientos, duros entrenamientos y estos duros combates que muchas veces pueden ser a muerte, donde pues es un drama bastante interesante y donde vemos también un poco de enredos y de intriga política, también al pues verse también esta historia involucrada en la época del reinado de Nerón. Entonces, pues, y también pues esta historia donde Cestus también pues parte de su historia es pelear y ganar combates para eventualmente buscar su libertad como esclavo, porque a final de cuentas él es un peleador, pero que tuvo que serlo por ser un esclavo. Entonces, pues también es esta historia bastante interesante y donde más que nada es un drama, pero más que nada drama deportivo, donde principalmente la historia, lo interesante es este desarrollo de Cestus como atleta y pues el drama, todo el drama que tiene que enfrentar en su desarrollo para ser un mejor combatiente. Y por último, la última recomendación de y mención honorífica de 2021 es la de Fumetsu no Anatae, que te traduciría como A tu Eternidad, To Your Eternity, donde vemos la historia de Fushi, como le llaman al protagonista, que pues es una creación de un personaje misterioso con poderes sobrenaturales que crea una especie de núcleo mágico que tiene la capacidad de imitar otras formas de vida. Entonces, pues el protagonista de esa historia surge de este núcleo mágico y pues empieza a adoptar las formas de las diferentes personas con las que se topa. Entonces, conforme se va topando con diferentes personas en sus aventuras, en sus travesías, no solo va tomando las formas de estas criaturas, sino también que empieza a aprender lo que es ser una persona, lo que es ser un humano, lo que es amar, sufrir, vivir, respirar, alimentarse, crecer, envejecer, nacer. O sea, va aprendiendo el valor de la vida y el desarrollo de la vida, y a final de cuentas pues él va a buscar, primero en un principio pues por ignorancia simplemente va a buscar su sobrevivencia, pero conforme va haciendo conexiones y se va haciendo pues amigo cercano de muchos personajes, pues va a ir aprendiendo de todos ellos y va a ir desarrollándose como personaje y como persona, y va a ir aprendiendo de todos ellos y va a empezar a valorar el valor de la vida de cada uno de ellos, y pues también cómo la existencia y la vida de cada una de las personas que ha conocido y ha tocado han contribuido a su desarrollo, y cómo pues son personas importantes para su vida, para su existencia. Entonces pues aprende mucho el valor de la vida, y también pues vemos este conflicto donde en muchos puntos de la historia tiene que enfrentarse a una entidad sobrenatural que quiere robarle todas estas esencias de vida que ha adquirido el protagonista para desarrollarse esta entidad monstruosa a base de la fuerza que él ha obtenido. Entonces es una historia bastante interesante, una historia bastante trágica, donde pues veremos muchos personajes morir, y veremos en qué circunstancias muchos de estos personajes van a morir y cómo la muerte de estos personajes van a contribuir en la evolución del protagonista. Una historia triste, pero también emotiva e interesante. Entonces también pues es de las que considero de las mejores series del 2021. Y por cierto, antes de que me vayan a llamar la atención porque no menciono dónde están disponibles estas series, pues haré un recuento rápido de dónde están disponibles. Mushoku Tensei, Isekai Tara Honki Das, ese está en Funimation. Tokyo Revengers en Crunchyroll. Yaranai de Tangatoro-san, Crunchyroll. Mieruko-chan está en Funimation. Heion Sedai no Ida Tentachi está en Crunchyroll. Otaxi en Crunchyroll. Bakarou en Funimation. Shadows House en Funimation. Blue Period en Netflix. Kageki Shoujo en Funimation. Osama Rankin también en Funimation. Tsukito Laika to Nosferatu en Funimation. Cestus de Roman Fighter en Crunchyroll. Fumetsu no Anatae en Crunchyroll. Ahí están, ahora sí, los servicios de streaming en donde están estas series, para que pues las busquen en sus respectivos sitios oficiales. Bueno, eso es el resumen de dónde las pueden conseguir. Y pues ya con esto pues ya voy cerrando este podcast. Espero que les hayan interesado estas recomendaciones. Yo creo que para el próximo episodio ahora sí vamos a tener pues el acostumbrado resumen o recuento de las series de la última temporada que está terminando. de temporada de anime. Así que vamos al audio de cierre y vamos a las despedidas. Y bueno, gracias a todos los que escucharon, streamearon, descargaron este audio y también a los que vieron la versión en video de este podcast. Muchas gracias. Les recuerdo que este podcast se publica en la versión en audio en Spotify, en iTunes o Apple Podcasts y en Google Podcasts. Y que también pues está disponible en iVoox, donde pueden dejar sus comentarios y sus likes. Y también que se publica la versión en video en el canal de YouTube de Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí está la versión en video de este podcast. También les recuerdo que tengo, a propósito de YouTube, mi canal de YouTube, que es Sorcerer Z, donde pues aparte, donde pueden ver muchos de mis streams y otros videos que he creado, también para que lo chequen. La versión de en audio de este podcast se publica los martes y la versión en video entre los sábados y los domingos. Se publica la versión en video para que pues tengan estas alternativas en consideración. Les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcaster de La Podcastería y Encode, o Encode. Busquen Podcastería y Encode en Facebook. Ahí pueden encontrar estos dos grupos de colectivos de podcasters, donde pueden encontrar podcasts de muchos tipos. Pues les quiero dar mis agradecimientos a los que dejaron sus likes en los diferentes espacios donde se publicó este podcast. Por un lado, en Facebook, en la publicación de la Nerdulería, gracias a Jorge Cruz, a Sullivan Jacote y a Futuro de Hades. Muchas gracias por sus likes del podcast anterior sobre compras directas en Japón. Y también gracias por sus likes en iVoox a el equipo de Life Anime Podcast. Muchas gracias a Hakuso Ra, a Jorge Adrián Cruz y Yuki Soto. Muchas gracias por sus likes en iVoox. Saben que en iVoox pueden dejar sus likes y sus comentarios. Les recuerdo que tengo streams los miércoles y domingos a partir de las 10 pm hora central de México en mi canal de Twitch, que es Sorcerer Z, con la letra Z nada más. Sorcerer Z, todo de corrido, en Twitch. Así búsquenme en Twitch, miércoles y domingos a partir de las 10 pm. Ahora sí no pongo recomendación. Ya con esto cierro este podcast. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Y pues que espero que estén bien. Nos vemos hasta la próxima. Por cierto, les recuerdo que tengo mi página de Facebook, que es Sorcerer Z. Búsquenme así en Facebook, Sorcerer Z, donde pongo avisos tanto de la publicación de este podcast como de la publicación o los streams de otras cosas. Entonces también para que estén al pendiente. Gracias por escucharme y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. 私の夢か